nombre es Rocío Silva Santisteban, soy de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Que nosotros consideramos que los derechos humanos no pueden ser defendidos al margen de defender los derechos de la naturaleza. Y que, bueno, en nuestro país y en toda América Latina se está cometiendo una serie de violaciones de derechos humanos precisamente a los defensores de la naturaleza, a todos los campesinos, estudiantes, como los 43 de Ayotzinapa, con quienes nos solidarizamos, por supuesto. Porque están también defendiendo la naturaleza, defendiendo sus derechos, protestando en contra de toda una serie de avances de un capitalismo extractivista que en realidad lo destruye todo. Bueno, en esos momentos, durante el gobierno de Ollantumala, en el campo de conflictos sociales ya se han asesinado 43 personas. Hay aproximadamente 3.000 heridos. Hay aproximadamente 700 personas acusadas de algún tipo de delito. Muchas de esas acusaciones al final se archivan, pero desmovilizan a la gente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que hay una lógica de criminalización de la protesta social que no solamente funciona en el Perú, que funciona en México, por supuesto, y que la muerte de los 43 de Ayotzinapa es el punto más álgido de esa criminalización de la protesta, pero también en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, y no tiene que ver con que unos gobiernos sean más progresistas que otros, tiene que ver con una opción por el desarrollo. Y la opción por el desarrollo tiene que ser una opción en armonía con la naturaleza y no en esta búsqueda desenfrenada de desarrollismo extractivista, minero, petrolero, gasífero. Agua quiero, vida quiero, selva quiero, pozos no. No se levanta defendiendo el gasolín. Agua quiero, vida quiero, selva quiero, pozos no. Pues regresamos aquí a su programa especial de la Cumbre de los Pueblos desde Lima, Perú. Y bueno, como les comentábamos en un inicio, pues fueron muchos temas que se abordaron en esta cumbre. Pero bueno, ahorita pues tenemos una compañera desde Costa Rica que pues nos va a poder profundizar sobre el tema de red. Así que nos podrías, para la gente que nos está escuchando que no sabe qué es red, explicar qué es. Bueno, pues de hecho, una de las estrategias de este programa de Red Más es que sea muy complejo como la obtener una explicación concreta. Pero, a ver, Red significa, son siglas, significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Lo que pretende hacer creer es que el calentamiento global se va a reducir por tratar de proteger el carbono en los bosques y en los suelos. Entonces, como que lo que van a hacer es pagar hectáreas de conservación para que el bosque de los árboles se quede en los árboles, evitando la deforestación o la degradación de los bosques. Le dicen que es una estrategia de mitigación del cambio climático, ¿verdad? Porque supuestamente están tratando de mitigar una actividad que produce gases de efecto invernadero, pero lo que en realidad es que es una estrategia de compensación, porque en un fin último estos fondos que van a venir para conservar ciertas hectáreas de bosque en algunas partes del mundo, lo que está, de donde están proveniendo es de pagos por permisos de contaminar, ya sea de que gobiernos recuperan o ya sea que corporaciones dan para compensar precisamente la contaminación que están produciendo en el mundo. Entonces, sean corporaciones de transporte, de barcos, de contenedores, sea de producción de petróleo, sea, no sé, sea cualquier actividad productiva o de transporte, las empresas pueden pagar, calcular su cantidad de emisiones de carbono que están produciendo, comprar bonos de carbono, y esos bonos de carbono se irían a un cierto fondo que sería destinado directamente a quienes están protegiendo esas zonas boscosas. Y en esas zonas boscosas, pues caben desde pueblos indígenas, pueblos campesinos, hasta grandes empresarios de corporaciones de plantaciones de árboles para la explotación de madera. ¿Y cuáles fueron las discusiones que durante esta cumbre se tuvieron en relación a Red que tú pudiste presenciar, o cuáles, sí, o sea, cómo se iba a abordar este tema en estos días por acá? Bueno, la COP tenía un día especializado para hablar sobre las reducciones de emisiones por deforestación, y el pabellón indígena tuvo su espacio de convergencia para discutir precisamente qué iba a pasar con las estrategias hacia el cambio climático. Y yo logré estar nada más en las del pabellón indígena. Las de la COP todavía no han salido resúmenes ni notas, entonces todavía no las conozco como a profundidad. Pero lo que sí se logró conocer de lo que se estaba negociando de la COP era de los informantes y técnicos que llegaban al pabellón indígena. Pues llegaron el último día a contar qué era lo que se estaba negociando. Y pues fueron dos temas en general, los más grandes. El primero, que fue el que ya venía escuchando, pero que me sorprendió más, fue el del Red Indígena de la Amazonía, que es una propuesta de la COICA, de AIDESEP, que es de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. La COICA es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca de la Amazonía. La FENAMAT, que es la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, COAIJIMA, y el ejecutor del contrato de administración de reserva comunal Amarascaerí, fueron los que promovieron pues esta propuesta ya más concreta de lo que sería un red más indígena, que es darle la vuelta a todas las críticas que estaban realizando los pueblos indígenas sobre, bueno, Red Más, que es la más grave de todas, que Red Más es una amenaza directa a la privatización, ¿verdad?, de los bosques, porque para que esas hectáreas tengan que ser conservadas, los pueblos no pueden tocar el bosque, no pueden hacer nada que afecte el equilibrio ecológico del bosque, que limite, digamos, esta absorción de carbono que hacen los bosques. Entonces, en ese aspecto, en esta amenaza de limitación, muchos pueblos en diferentes partes del mundo empezaron a criticar Red porque les podían limitar su uso, ¿verdad?, del bosque, su tenencia de tierra, porque no se sabe muy bien qué va a pasar con los contratos una vez que se firman, ¿verdad?, a manos de quién va a quedar la tierra, a manos de quién va a quedar los bosques. Y el otro, digamos, gran tema era sobre la mercantilización, ¿verdad?, de que pueden tener puede haber una relación histórica de los pueblos con sus bosques que no implica que haya que pagársele un valor monetario o que se pueda calcular un monto determinado por bosques, ¿verdad? Y eso va en contra completamente de la cosmovisión de los pueblos. Entonces, muchas redes estaban denunciando que este pago, ¿verdad?, que se está dando por los bosques es una forma de violentar la cosmovisión y la vivencia cotidiana de los pueblos con sus bosques. Entonces, lo que parece ser este Red Indígena de la Amazonía es un vuelco, digamos, a esos principios, una reabsorción para seguir manteniendo una propuesta de red y que se vaya a financiar. Entonces, lo que dicen es que pues que ya no va a haber un pago, sino que va a ser un reconocimiento. Es como un cambio de narrativa, ¿verdad? Como un cambio de discurso, pero no significa que Red vaya a cambiar en su base. A la mexicana sería la misma vaca revolcada. Bueno, o sea que es lo mismo, pero... Exacto. Y luego están intentando negociar, digamos, con los grandes corporaciones y gobiernos de que se asegure la tenencia de tierra cada vez que se firma un contrato de red. Pero esto es muy complejo porque cada territorio, cada gobierno tiene sus diferentes desigualdades, tiene diferentes intensidades de amenaza hacia los pueblos, y pues que con que se firme un acuerdo de red no significa que las tierras van a ser devueltas a los pueblos indígenas, y mucho menos si les interesa. Está muy presente proyectos de red en América Latina. ¿Tú conoces algunos de los casos que nos puedas comentar? Bueno, precisamente en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se presentaron varios casos. Uno es el de Acre, en Brasil, que la población se ha visto afectada muy seriamente por los contratos que se han firmado. Otro caso que no se presentó tal cual, pero sí lo mencionaron, fue el de Montes Azules, en Chiapas también, que también hay una cierta restricción al uso, ¿verdad?, del bosque. Y el otro caso que se presentó fue el de un compañero Bribri de Talamanca, de Costa Rica, del Caribe Sur, que denunció precisamente que pues las negociaciones de Red Más en Costa Rica van muy avanzadas y la consulta ni siquiera se ha realizado a los pueblos indígenas, y pues preocupa mucho cuáles van a ser las implicaciones de ese contrato. Uh-huh. ¿Alguna reflexión frente lo que está, este contexto que nos platicas en relación a esta red más indígena? Es preocupante, ¿no? Porque exactamente son estos espacios que las empresas que están promoviendo este tipo de proyectos utilizan para legitimar y que provocan división, ¿no? Porque el problema realmente se va a hacer una red más indígena o con cambiando las palabras, el fondo sigue siendo el mismo y el problema sigue siendo. Entonces, pues simplemente es más difícil porque ellos van a decir que lo están haciendo bien. No sé, alguna pues algo que quieras compartir, ¿no? De lo que te ha traído estar escuchando todos estos testimonios en el tribunal, dentro del pabellón indígena y también en las otras actividades de la cumbre que quieras compartirnos. Bueno, lo que estuvimos hablando y conversando es que hay una diferencia radical entre las apuestas de los diferentes espacios que se dieron. Por ejemplo, en el tribunal de los derechos de la naturaleza había un espacio muy claro para una denuncia abierta en donde las personas pudieran expresar con su tiempo y su ritmo pues qué es lo que está pasando, cuáles son sus agravios, ¿verdad? Pero lo que fue el pabellón indígena era una organización del tiempo sumamente ejecutiva, donde no había un espacio, digamos, en donde una pudiera ver que hay un tipo de negociación, hay un tipo de intercambio que llegue a un acuerdo, puesto que habían de repente denuncias muy, muy radicales al tema de red, y por otro lado estaba la apuesta de un red más indígena. Entonces parecía que era solo como un espacio de un recuento de opiniones que no iba a llegar a ningún lado y que se está utilizando para legitimar ya propuestas concretas que sí van a ser acogidas y pueden ser acogidas por la COP 20, como es esto del red indígena de la Amazonía, que también ya se ha ido hablando desde la Alianza Mesoamericana por los Bosques, que es el caso de Centroamérica, de los grupos indígenas que están a favor del red. Y pues todo eso, digamos, está en un marco de que precisamente pareciera ser que las personas que están más interesadas en que exista este pabellón indígena, que esté cerca, muy cerca de la COP, sea para obtener los fondos, lo que se está llamando los fondos verdes del clima, que empezó desde el 2012 y la secretaría la tiene el Banco Mundial, y pues parece que ahora sus nuevos directores, que es el viceministro de Perú y representación en la otra dirección es la representación de Dinamarca, están girando un fondo de 10 billones de dólares, ¿verdad?, para estar financiando este tipo de programas. Entonces hay pues mucho dinero de por medio, y pues parece que los grupos que están interesados quieren estar cerca de los grupos de control de lo que es la COP, ¿verdad?, la Convención de las Partes. Y pues al final de cuentas en el pabellón indígena no se notó que hubiera como algún acuerdo, consenso de quienes participaron. Se notaba como que había mucha confusión de qué era lo que se estaba proponiendo, lo que se quería hacer, y lo que terminaron proponiendo desde la mesa era que había que organizarse mejor para la COP21. Entonces no había como un análisis de fondo de cuál va a ser la propuesta indígena de los pueblos indígenas, sino más bien que ocupan más representación para darle un tipo de legitimidad a que haya una salvaguardia indígena, ¿verdad?, y que se están dizque respetando los derechos de los pueblos cuando se está haciendo como un tipo de manipulación a las representatividades de los pueblos indígenas, que es muy perverso. Pues interesante lo que nos estás compartiendo en relación a este tema de red, y bueno, sería bueno como ir profundizando, ¿no?, como cómo se está dando en los diferentes países. Y bueno, otro de los temas que también estuvieron presentes, como bueno, estuvieron demasiados, pero aquí solo les vamos a dar como como una un pedacito, ¿no? Y bueno, los invitamos a que puedan checar las diferentes páginas, la página de la caravana, donde van a encontrar no solamente información de estos días, sino de todo este recorrido que ya en el próximo bloque nos van a poder contar. Pero igual, ¿nos pueden recordar cuál es la página de la caravana? Es caravanaclimatica.org. También pueden visitar el sitio de tomatecolectivo.wordpress.com y el sitio de hijosmadretierra.blogspot.mx. Sí, y bueno, pues como les comentaba, otro de los temas que se abordaron fue el fracking, y vemos que cómo esta manera de explotación de hidrocarburos no convencionales pues está cada vez siendo una amenaza más para los territorios en América Latina, y que bueno, se tuvieron diversas mesas, entre ellas el día martes, ¿no?, sobre un panorama en Perú, un panorama latinoamericano, donde estuvieron participando Aroa de la Fuente, de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking. También venía un compañero que era experto petrolero sobre qué es el fracking, para explicar, ¿no?, a diferencia de otro tipo de extracción. Y también estaba presente Ariel, un abogado de Bolivia que es parte de AIDA, que hablaba sobre el utilizar esta noción de derecho precautorio, ¿no? Porque lo que hacían mucho énfasis estos compañeros en esta presentación era de que, bueno, el fracking era algo experimental, o sea, que no se tenía todavía todas las afectaciones que puede causar, y que eso era una razón de mucho peso para que no se pudiera implementar en los países. Era interesante porque después de la mesa, una compañera de Francia nos comentó sobre la lucha que se están teniendo allá. Estaba presente también Moira, que es una líder mapuche de Argentina, que nos comentaba cómo en territorio mapuche en Argentina se está impulsando también el fracking, y una diversidad de organizaciones de diferentes países firmaron un llamamiento de el peligro que corren los territorios si se sigue promoviendo y aprobando el fracking, que les los invitamos a que puedan leer. Lo pueden leer en la página de la Alianza Mexicana contra el Fracking, también en la página de Hijos de la Tierra, y ahí vamos a estar subiendo todo el material que se hizo en relación a este tema para que estén al tanto. Y bueno, también otro de los temas que se abordaron, no tanto como debería, fue el caso de las represas. La última emisión de la radio, de este programa de radio que se hizo por parte de la convergencia de medios dentro de la cumbre, tuvimos la presencia de la compañera Isabel. Ella es de la del Movimiento Ríos Vivos de Colombia. Bueno, nosotros como Movimiento Ríos Vivos Colombia específicamente, y también como Redlad, hemos denunciado todas las violaciones a los derechos humanos en las zonas de construcción de hidroeléctricas, tanto por las empresas que la construyen como por los gobiernos que son cómplices de la construcción de estas megarrepresas. En todo Latinoamérica ha habido un patrón de violación de derechos humanos a los pueblos afectados y amenazados por represas y por trasvases de ríos. Entonces hemos querido profundizar en el tema de los desplazamientos, porque un poco para las empresas no se constituyen en desplazamientos, sino que son simples desalojos o reubicaciones, cuando las comunidades quedamos sin nuestro territorio, sin posibilidades de continuar con la cultura de río que tenemos en las riberas de los ríos, que es muy específica y también es una cultura ancestral por la dependencia que tenemos de los ríos. Cuando nos los inundan, nos destruyen nuestra forma de vida. Entonces quisimos en esa mesa, en un tiempo muy cortito, conversar, tener un taller sobre las diferentes concepciones de desplazamiento forzado y por qué no se asume como forzados los desplazamientos ocasionados por la construcción de este tipo de megaproyectos. Además, enfatizamos en la destrucción de los territorios que significan las represas y la megaminería, porque es más grave aún el desplazamiento por estos megaproyectos que incluso por la guerra. Y decíamos una cosa muy sencilla, y es que para superar un desplazamiento, o la persona o la familia se readapta a ese nuevo sitio o retorna, y hay un derecho al retorno que es un derecho internacionalmente reconocido para los pueblos que han tenido que emigrar, pero ese derecho se pierde con los megaproyectos porque ya no hay territorio al que retornar, porque el territorio está destruido. Entonces estamos diciendo los desplazamientos por megaproyectos son mucho más graves que los desplazamientos por la guerra. ¿La mayoría de los casos hay compensación, no hay compensación? Pues bueno, para nosotros siempre han sido energía sucia, sucia en términos de la violación de derechos humanos, de la producción de gas metano, de los cambios en el microclima, porque hay que decir, no son energía limpia, no solo porque el agua se contamina, se pierde calidad del agua cuando está acumulada en una represa, sino porque hay cambios en el microclima. Eso lo podemos nosotros verificar en cualquier represa que está construida, sobre todo en países tropicales como el nuestro. Entonces, cada microclima donde se ha construido una represa, no hay producción de verduras, la producción de verduras se daña completamente, que es precisamente los cultivos de la mujer, los cultivos que tenemos más a la mano las mujeres. Por eso siempre hemos dicho que las mujeres somos impactadas de una manera distinta, porque tenemos una relación distinta con el río y con la tierra. En esa carta se quiso profundizar precisamente en que no eran mecanismos de desarrollo limpio, precisamente porque los bancos están presionando, las multinacionales están presionando, porque desde la Comisión Mundial de Represas había algunas restricciones desde el año 2000 para dar créditos a la construcción de estas megaobras. Y hoy los empresarios están necesitando más créditos. Todas estas megaobras superan incluso los presupuestos locales de cualquier gobierno local. Son obras, la que me afecta a mí, a mi territorio, es una obra de 5.500 millones de dólares. Nosotros, el presupuesto local no supera los 2.000 dólares, entonces, y siempre tiene déficit, o sea, el municipio vive colgado. Entonces, claro, supera toda la capacidad siquiera de pensarse qué es ese monstruo que está llegando al territorio, y para hacer una obra de esa magnitud requieren muchísimos préstamos. Esos préstamos fueron restringidos por el Banco Mundial y hoy hay una nueva oleada para abrir todos esos préstamos, precisamente para obtener tanto dinero que necesitan para estas megaobras. Para eso también se está impulsando, más allá del discurso de si es limpio o sucio, hay un interés económico específico por obtener ese dinero tan grande para la construcción de estas megaobras. Que nos hablaba sobre los diferentes foros que hubo en relación a las presas, y mencionaba que le sorprendía cómo el tema de represas fue un gran ausente en las discusiones, y es importante apuntarlo porque las represas siguen siendo una de las grandes amenazas en nuestros territorios, y que frente a este discusiones en relación a energía limpia van con todo, ¿no? El MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, tuvo un taller, ¿no?, donde se estuvo hablando de cómo ahora, a partir de esta reforma energética, se quiere hablar que las grandes represas son energía limpia, siendo que existen documentos a nivel internacional que hablan de que se tiene ya estudios de cómo las represas no son energía limpia, cómo también contribuyen a los gases de efecto invernadero, y que pues ya la construcción de todas estas obras hidráulicas alrededor de todos los ríos del mundo ha tenido consecuencia, ¿no? Así que, a pesar de que existen los estudios, ahora con todo este tema de energías limpias, pues se quieren meter, y que por eso, bueno, la Redlar junto con International Rivers, como AIDA y muchas otras organizaciones, el MAPDER en México, pero muchas más, sacaron una carta en relación a que las represas no son energía limpia y que se tiene que desalentar la financiarización de estos proyectos, ¿no? Porque ¿cuál es la implicación de que se consideren como energías limpias las represas? Pues de que se puedan conseguir financiamiento, ¿no?, y así tengan una excusa más para poder construir estos proyectos, que entre muchas de sus afectaciones son los desplazamientos forzados que provocan en las poblaciones que viven al margen de los ríos donde se construye la cortina. Toda esta información la pueden checar tanto en la página de Redlar, que es redlar.net, y también nosotros subimos esta carta que se firmó en la página de Hijos. Y bueno, pues son muchos, muchos temas, pero tenemos poco tiempo, así que vamos a una canción y regresamos a este su programa, Hijos de la Tierra, con Caravana Climática desde Perú.